de la ESMA. Aquí comienza Alimentarte. Un programa donde la alimentación y la salud son buenos amigos. Con las profes Cecilia y Mariana. Buenos días, aquí nos encontramos hoy viernes, el segundo programa, para continuar con nuestra idea de informarlos sobre alimentación. Hoy tenemos acá en el estudio a Victoria Flores Nievas, que es médica veterinaria, que es la subsecretaria de Seguridad e Higiene del municipio de Viedma, con la que vamos a mantener una charla para que ella nos cuente lo que está haciendo la municipalidad en materia de manipulación de alimentos y capacitación a la comunidad y a los emprendimientos regionales. Buenos días, Mariana. Sí, buenos días a todos. Buenos días, Ceci. Buenos días, Victoria. Bueno, como dijo Ceci, acá estamos en nuestro segundo programa y esperamos que sea interesante, como pareció que fue interesante el programa de la semana pasada. Buenos días, Victoria. Buenos días para todas. Bueno, también les contamos que Victoria es exalumna de la ESFA, así que estamos acá invitando gente, además de que trabaja en el municipio, gente que vino a esta escuela, sí, y volver a devolver un poco de lo que le dio la escuela está bueno también, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, cuando entras, ya vas viniendo por la ruta, decís, qué emoción, digo, cuántos años he hecho este recorrido y entrar, la verdad que... Sí, aparte está re linda la escuela, realmente le han mejorado mucho. Está bien que yo egresé en el 2002, así que hace un montonazo de años, pero la verdad que está re linda. Y ese pasillo con las columnas tan característico, de hecho justo lo filmaba cuando entraba y se los mandaba a mis compañeros, es la insignia de la escuela. Sí, creo que nos pasa a todos los que somos exalumnos. Yo también soy exalumna, en el 2006 terminé, no terminamos tan lejos. Nos pasa a todos los que volvemos desde otro lado, sí, esa emoción que te da, esa nostalgia así de volver a la escuela. Así que bueno, acá vamos a ir a un temita musical y después ya arrancamos de lleno con el programa. Así yo me perderé por la Bueno, acá estamos en nuestro segundo bloque del programa. Vamos a empezar a charlar un poquito con Victoria. El tema de hoy particularmente es sobre las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Todo lo que se hace o todo lo que hay que tener en cuenta al momento de la elaboración de alimentos. Le queremos preguntar a Victoria, en primer lugar, qué se hace o que nos cuente un poquito qué se hace desde el municipio, ¿sí? Para generar conciencia a la hora de elaborar alimentos. Bueno, el municipio en primera instancia como ente controlador hace todo lo que es cuestiones de inspecciones en donde va indicando dónde están los desvíos. Pero aparte de eso creemos que es más importante, más que ir al hecho cuando ya está cometido, digamos, es trabajar un poquito previo a eso, es la prevención que apunta a la salud de todos. Todos somos consumidores de esta ciudad, sí. Así que la verdad que nos parece muy importante hacer un curso de manipulador de alimentos donde uno les puede enseñar todas las cuestiones de prevención en cuanto a la buena manipulación y cómo prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos. Ese es como el foco central, digamos, que tiene la capacitación. Se hablan de muchos temas en la capacitación, pero hacemos mucho foco en la parte de manipulación, que es lo que notamos que la gente más desvía, digamos. Estas capacitaciones, ¿cada cuánto las dicta? ¿Hay algún lugar donde se puede acercar la gente de la comunidad para inscribirse? Contanos un poquito. Bien, la pueden hacer todas las personas, aparte este año, digamos. Como para que sepan, el Código Alimentario Argentino ha cambiado su artículo 21, que es como el artículo del cual todos los municipios tienen libreta sanitaria, y va a reemplazar lo que es la libreta sanitaria por un carné de manipulador. Y exige, a partir del año que viene, que para renovar ese carné o libreta, digamos, según la conformación que tenga, tengan hecho el curso de manipulador de alimentos y lo tengan aprobado. Entonces, ya no va a ser tanto foco a que hagas el análisis con el médico, tengas un certificado de buena salud, sino que estés capacitado y formado para poder empezar a elaborar. Que la verdad que creo que todos entendemos que es como lo fundamental. Exacto. Te puedes hacer, todas las personas que estén interesadas lo pueden hacer, es de forma gratuita, en el municipio, en Belgrano 783, esquina con Brown, donde sacas la libreta sanitaria o el carnet de conducir, todo el mundo conoce ese lugar. Se pueden acercar ahí para anotarse y se dicta todas las semanas. ¿Y qué duración tiene? El curso se dicta los días martes, todo el día, básicamente, como para que se preparen. Es a partir de las 8 de la mañana, tiene un descanso de una hora al mediodía y terminamos a las 3 de la tarde. O sea que en un día ya tienen el curso realizado. Tal cual. ¿Algún tipo de evaluación? Sí, los días martes se cursa y los días viernes se rinde. Es una horita el examen, generalmente dura al menos, es múltiple opción, así como bastante llevadero. Sencillo. Pero bueno, lo que más nos importa es que asistan al curso. Y hoy, como les decía, está abierto a toda la población. De hecho, por ahí se acercan maestras, jardineras, porteras. Sí, cualquiera. El otro día me reía, había una chica, me dice, yo estudio filosofía. Tipo, y como, ¿qué haces acá? Y me dice, no, es que una amiga lo hizo, la verdad que estaba reenganchada, le pareció muy interesante y me dijo de que venga y lo haga. Así que, digamos, así como esta persona se acercó, se pueden acercar cualquier persona. ¿Y son muchos los que se han inscrito o se inscriben todas las semanas? Sí, nosotros anotamos hasta 30 personas por una cuestión de espacio, así que todas las semanas en promedio son unas 30 personas. Y arrancamos en mayo con el curso y ya lo hicieron más de 300 personas. Ay, qué bien. Está muy bien. Sí. Es como que la gente está interesada y se va corriendo del boca en boca. Sí, tal cual. Muchos les toca por profesión, digamos, ser elaborador de alimento, te corresponde hacer el curso. Pero también hay muchísima gente que ha ido porque... Que le interesa. Y aparte, hoy en día vemos con las redes sociales que cada vez más gente vende, ¿sí? Comercializa. Cosas que produce en su casa, ya sea tortas fritas, dulce, hasta infinidad de cosas. Entonces por ahí está bueno para estas personas que se acerquen, ¿sí?, a hacer el curso, ya que estamos comercializando y dándole a otros lo que nosotros producimos en nuestra casa. Bueno, hay que tener una serie de cuidados a la hora de elaborar alimentos. No, tal cual, pero aparte, indistintamente llegó, uno elabore para 100 o para uno. Sí, hay que tener los mismos cuidados. Tal cual, yo digo, la verdad que en realidad es un poco eso que se habla en el curso, digamos, más allá de la dimensión, es los pequeños cuidados de cómo desinfectar la mesada, cómo limpiar los utensilios, cuál es la cocción adecuada, cómo mantener las comidas calientes, frías, temperaturas seguras, cómo organizar la mercadería en un freezer, en una heladera o si tenés una cámara, digamos, según las distintas condiciones que uno puede llegar a prestarse, no deja de ser la misma regla de seguridad alimentaria para todo. Tal cual, incluso dentro de, como vos decís, para uno, dentro de la misma familia, hay muchas veces desconocimiento. Sí, y sí. No es por falta de voluntad, sino tan solo porque no entienden o no saben que manipular alimentos de forma incorrecta puede enfermarnos, y gravemente en muchos casos. Sí, sí. Yo la verdad que siempre digo, las enfermedades transmitidas con alimentos son como los accidentes. Nunca pasa nada, pero el día que pasó se arrepintió todo el mundo de no haber hecho lo que, de haberse puesto el cinturón, de haber hecho lo que tenía que hacer. De hecho, nos pasa en el curso que a veces algunas personas comentan de que su hijo, su nieto, su sobrino se agarró síndrome urémico hemolítico, que cabe decir que es una enfermedad que afecta a niños y niñas menores de 5 años y es realmente muy grave y los puede llevar a la muerte. Es una enfermedad que se transmite principalmente por carnes crudas mal cocidas, ¿sí? Uh-huh. Y también dentro de la casa. Y el tema, en realidad, la mayoría de las veces, justamente estos casos ocurren en la casa. Sí. Y es como una situación de mucha culpa, digamos, porque yo digo, si tu hijo termina en un trasplante de riñón o muere, la verdad que es como, digamos, como madre, como padre, que le cocinaste, que le diste mal, que no limpiaste, que no lavaste, la verdad que es como una culpa gigante, porque no es que pasó algo y fue una situación ajena, era algo como tenías que prestarle un poquito de atención a la comida para que salga bien, digamos, y no hiciste eso, es como la culpa como padre. Tal cual. Sí, por ahí muchas veces por desconocimiento también, tal ¿no? Cual, tal esto cual. De comer la carne más roja o chorreando sangre, digo yo, que dicen, no, es juguito. Pero bueno, es por desconocimiento. Tal cual. Y todo eso, bueno, son las cuestiones que hablamos en el curso. De cómo prever o qué quiere decir que te podés agarrar síndrome urémico hemolítico, cómo lo podemos prever. A veces todos decimos, lo relacionamos a veces con la carne automáticamente y a veces descuidamos las verduras que también tienen un origen agropecuario. Sí, el tipo de lavado, qué tipo de cosecha, que nomás, claro, tal cual, cómo lo podemos hacer de forma correcta en la casa, principalmente si hay menores, la verdad que es muy importante cuidar simplemente los detalles, no es... Tal cual, y en la heladera, esto que contabas recién, Victoria, tener en cuenta que todas las carnes crudas tienen que ir en la parte inferior de la heladera, ¿sí? Para evitar que, de alguna forma, si hay alguna... algún líquido que chorrea o el líquido de la carne, no lo haga sobre los alimentos que después se comen o se consumen directamente, como el vaso de yogur, ¿sí? Sí, como el queso, o un tomate. Verduras crudas. Sí, muy interesante, Victoria. ¿Querés contarnos algo sobre alguna anécdota, algo que te haya llamado la atención, que hayan surgido desde estas capacitaciones? La verdad que hay millones. Sí me sorprende la cantidad de casos de síndrome urémico hemolítico. Realmente, al menos curso de por medio, alguien comenta de un conocido que terminaron en Bahía Blanca. Con esto, la verdad, gravísimo. Gente con hidatidosis. Que también zoonosis, es una enfermedad transmitida por los alimentos, es un parásito. Bueno, y también saltan muchas dudas a veces con la toxoplasmosis, con diferentes otras enfermedades que la verdad que debatimos, que básicamente el curso se termina como centrando mucho en eso y después de hablar de todo eso empezamos a hablar de la parte de prevención, porque mientras vas... diciendo, bueno, y esto se puede presentar en la verdura, y entonces cómo lavo, y entonces cómo limpio, y entonces lavo todo con lavandina, ¿viste? Como, claro, la lechuga no le pongas lavandina. Creo que, en realidad, creo que lo que, digamos, la verdad que hay muchas situaciones de distinta índole, mucha gente que dice, estamos haciendo todo mal, ¿viste? Como dice, va con esa angustia. Bueno, pero está bueno mejorar, darse cuenta, sí, para poder mejorar. Pero la verdad que lo que me, creo que lo más que rescato, digamos, del curso es la sensación de la gente se va... como pensativa, claro, como, se va como reflexionando en cuán importante o la cantidad de errores sin querer que por suerte nunca ha sucedido nada. Así que bueno, la verdad que los invitamos a todos a participar porque la verdad que es lindo, debatimos muchas cosas. La gente con mucha tranquilidad también dice, a mí en mi negocio yo hago esto y como que por ahí uno diría, ay, nunca tenés que decir lo que haces. Nada, es la situación que se presenta y la idea es resolverlo. O quien dice, yo preparo esto en mi casa, no importa, lo que importa es realmente cuidar la salud. Indistintamente que uno esté fuera bien de regla, de la ordenanza, de no, la salud la hacemos entre todos. Ay, muchas gracias, Victoria. Nosotros en el programa anterior hablamos un poquito de alimentación saludable. ¿Hay algún programa en el municipio o se trabaja, qué sé yo, con las escuelas? con respecto a la alimentación saludable, a consumir más sano. Mira, algún tiempo se habría hablado de los kioscos saludables en la escuela. Sí, en realidad es algo que lo está manejando educación. Te digo porque justo ayer me reuní con la gente de, con la coordinadora de educación, para hablar el tema de tenencia responsable mascota, que es otro tema grandísimo. Pero bueno, justamente en un momento me comentaba esto de que estaban queriendo ver de hacer como una política de trabajo de la cuestión más saludable. El tema es que, ¿qué haces más saludable? Mucho pasa por la elaboración. ¿Qué escuela puede elaborar o preparar o cortar fruto o comer? Terminan teniendo un espacio súper reducido, ponen una estantería, alfajores y se acabó, digamos. Sí, lo que pasa en todas las escuelas. Pero la verdad que creo que es un proyecto re importante. Y yo creo que la verdad que hay un montón de lugares que se podrían desarrollar muchas cosas re buenas de envasados de frutas, de ensaladas de frutas, de comercialización de otras cosas, de cereales. La verdad que, digo, teniendo las instalaciones adecuadas, creo que se pueden generar cosas interesantes en la ciudad. Vos sabés que yo casualmente ayer, bueno, siempre leo las etiquetas de los productos que consumo. Cada vez que voy al supermercado, por mi carrera y por mi forma de pensar y de vivir, cada vez que voy a elegir algo para mi familia, leo las etiquetas. Y quería fortalecer un poco esto de la economía regional y la elaboración de productos artesanales habilitados, ¿sí? Como la elaboración de dulces que hace Doña Briz o Pilote, que van a ser invitados que van a venir al programa la semana que viene. Elaboración de cervezas artesanales que siguen y que están habilitados y que están avanzando en esto de elaborar productos, pero con insumos naturales, ¿sí? No agroecológicos, como charlábamos la semana pasada, porque en los dulces, por ejemplo, utilizan azúcar blanca, que no viene del mercado agroecológico, pero sí en las etiquetas. Si uno lee las etiquetas de los productos regionales nuestros, los que están en alcance de ustedes en el supermercado, en el kiosco, en las casas de venta de artículos regionales, tienen solo azúcar y pulpa de fruta. Bueno, casualmente ayer miraba una etiqueta de un producto de una marca de primera línea y tenían dentro de sus ingredientes más de 20 productos distintos, ¿sí? Entre los cuales tenían espesantes, colorantes, emulsionantes, saborizantes. Era un dulce de durazno que lo que menos tenía era durazno. Tal cual, y incluso tenía sorbitol, que quería contarles que es un derivado de la industria, de los alcoholes y polialcoholes, que se utiliza para endulzar, sobre todo en productos que son para dietas, porque reemplazan la sacarosa o la fructosa o el azúcar de mesa. Y produce, y en la etiqueta lo decía, aunque bastante más chiquito, ¿no?, que produce, tiene efecto laxante. Entonces uno, en la etiqueta principal del producto, lee sin azúcar agregado. ¿Qué es lo primero que piensa? Voy a llevar este porque le voy a dar a mi nene un dulce mejor sin azúcar. Pero en realidad habría que ser un poco más cautos, ¿sí?, a la hora de elegir un producto en la góndola, y también valorar lo que son las producciones locales, que no utilizan estos insumos y que a su vez también ayudan a la economía regional. Porque distinto es un dulce que en el supermercado lo encontramos, sí, a muy bajo costo, pero lo que menos tienen, ¿sí?, es pulpa de fruta y azúcar. ¿Sí? Sí, estamos consumiendo un montón de productos químicos por ahí, como decíamos anteriormente, por desconocimiento, ¿sí? Sí, sí. Bueno, tal cual. Queríamos darle también ese mensaje. Sí, yo creo que es re importante la rotulación. Creo que como consumidores es algo que es la información que nos da la empresa, la fábrica, el elaborador, y no le damos ni bola. Digamos, compramos de mermelada de durazno, listo. Sí, digamos, en realidad, digo, nadie revisa ni que sean productos habilitados. Como pasó con el hummus, por ejemplo, no sé si se acuerdan el caso de botulismo que hubo en Buenos Aires, que terminaron dos chicas internadas por una enfermedad gravísima de un producto que no estaba habilitado. Habían hecho un hummus de garbanzo. El rótulo, la etiqueta se la veía divina, parecía todo muy lindo. Cuando se quisieron dar cuenta, era un producto que no estaba habilitado. Y eso figura en el rótulo, es simplemente revisar de que tengan los registros de establecimiento, los registros de producto. Tal cual. Y los vencimientos, la gente compra, no revisa los vencimientos. No, tal cual. Y estos productos que yo les decía de primeras marcas, no es que no cumplen con el Código Alimentario Argentino, sí lo hacen, ¿sí? Lo que pasa es que nuestro Código Alimentario Argentino permite o define cantidades o concentraciones de cada una de estas sustancias. Pero, obviamente, sí tienen efectos sobre la salud, como por ejemplo este precisamente que les cuento, que es laxante. Claro. Sí, sí, como decíamos, siempre está bueno apostar por ahí a lo que uno hace en su casa, o si yo tengo un conocido que sé que hace dulce, bueno, le recomendamos hacer los cursos de buenas prácticas, entonces ya como que vamos sumando cosas para mayor seguridad, sí, al momento de consumir y también al momento de elaborar y de comercializar. Uh-huh. Nos vamos a un cortecito y enseguida volvemos. Esta es la vieja historia. Que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Love is what we bring, fruits of freedom. A pesar de los errores, a pesar de los defectos, estamos en otro bloquecito de nuestro programa y en esta parte del programa tenemos otros dos invitados. Hoy estamos para los invitados, estamos con el director de cooperativas y mutuales, el profesor Héctor Ressel, y también estamos con el asesor de las cooperativas, el profesor Ángel Paz. Ellos vinieron a charlar un poquito con nosotros sobre esto de las cooperativas escolares, que también se está trabajando acá en la escuela. Tal cual, y también se vincula con los alimentos, porque las cooperativas dentro de la escuela agropecuaria, nuestra escuela, lo que hacen precisamente es partir de una materia prima que elaboran, ¿sí?, o que producen en el campo, la chacra, y con ella trabajan hasta lograr un producto final, el cual comercializan, calculan margen bruto, hacen todo lo que tenga que ver con el trabajo final, el etiquetado, el diseño del logo, el nombre de la cooperativa. Bueno, y acá ellos nos vienen a visitar para ver cómo nosotros venimos trabajando con este proyecto de cooperativas que hace 2 años que se desarrolla en la escuela en el marco de segundo año, granja integrada y diversificada, con los 5 profesores de cada una de las áreas que constituyen este sistema. Bueno, quisiera agradecer la visita a la institución, fortalece y nos acompaña y nos da muchas ganas de continuar con el proyecto. Héctor, contanos un poquito qué... Bueno, buenos días antes que nada a ustedes y a la audiencia de la radio, que sabemos que ya tiene un alcance importante y que tiene una audiencia también muy importante y calificada. Así que aprovechamos para saludarlos y bueno, y agradecer la recepción, digamos, es una visita de cortesía un poco la que estamos haciendo hoy. Me acompaña Ángel Paz, que es docente y hoy por hoy está trabajando en el ámbito de la Dirección de Cooperativas de Río Negro, en Mutuales, en la temática específicamente asesorando y orientando en un trabajo articulado que estamos intentando desarrollar también desde hace tiempo con el Ministerio de Educación de la provincia. Digamos, fundamentado en esas razones que estamos hoy acá. Hemos tenido una entrevista con el director de la escuela, a quien le agradecemos también la receptividad, y con ustedes, profes de las áreas que están trabajando en la temática. Y bueno, estamos acá porque nos interesa justamente acompañar y fortalecer el trabajo que ustedes vienen desarrollando desde lo que nosotros podemos aportar. Sabemos que los resultados que se logran a partir de la inserción de la temática cooperativa mutual en el ámbito educativo y la transversalidad y también la articulación con los contenidos que los docentes y los chicos trabajan en el aula, lo que hace es mucho más productiva, digamos, más productivo el aprendizaje, más motivador para los docentes y para los alumnos también. Entonces, en esa línea es que, bueno, intentamos acompañar a todos aquellos proyectos educativos que en Río Negro ya son alrededor de 20, en distintas instituciones y en distintas realidades, ¿no? Por la zona, digo, Valle Inferior o Bajo Valle acá en el CET 11, en el Alto Valle, en varias localidades, que bueno, ahora por ahí Ángel puede comentarles un poco más, en la Región Sur, en el Valle Medio. Y bueno, veníamos a compartir esto de las actividades que estamos pensando desarrollar y las que ya se están desarrollando. Entonces, bueno, agradecer también esta posibilidad de difundirlo a través de la radio. Ángel, yo sé que vos sos el fundador y que yo valoro mucho tu experiencia. Cada vez que yo hablo de cooperativas escolares en diferentes ámbitos, siempre te tengo en cuenta por la cooperativa que vos encaminaste, acompañaste, y que me gustaría que nos cuentes tu experiencia. Sé que es la cooperativa de Stefanelli, ¿no? Stefanelli, sí. Contanos. Buenos días. Yo la verdad que estoy agradecido. Digo, veníamos con la intención, creo que agradecido, y estoy sorprendido por la escuela. Muchas veces hemos hablado de esta institución y hemos tenido propuestas para venir, no por una cosa o por la otra no lo pudimos hacer antes, pero venir hoy me llevó la idea y el compromiso de hacer un lazo integrador con los chicos del Alto Valle, porque me parece que es muy fructífero el trabajo de la conectividad que tienen que tener los chicos, y cuando se orientan y se conocen proyectos medio comunes, que no tienen por qué ser iguales, va a ser el sostén de lo que nosotros pudimos desarrollar desde hace ya 7 años. O sea, nosotros si bien fue una exigencia, por decirlo así, de la cuestión curricular de educación en un ámbito de taller, bueno, surgió la experiencia nuestra en el colegio que nos dio resultados. Los resultados son más que nada, no en cuanto a la producción, sino a la cuestión de la interrelación de los valores sociales, del trabajo en equipo, que hacia nuestra institución los beneficios inmediatos fueron la no deserción, la baja deserción de los chicos a la institución, el compromiso que asumían cuando tenían el taller de cooperativas, que se ve que les resultaba interesante, una mejor convivencia y una autonomía de gestión que hoy lo hablamos, y les puedo decir que hoy lo digo de la práctica porque lo aprendí con ellos. O sea, mi especificidad es geografía. Entonces vos me decís que hace geografía en cooperativismo y mutualismo, y te digo que hago seguir aprendiendo, porque hoy cuando hago el agradecimiento siempre lo digo en todo ámbito que pueda hacerlo. Yo no estaría acá por el trabajo, sin el trabajo de los chicos. O sea, no hubiese estado en muchos lugares donde he participado y me ha llevado el trabajo de los chicos. O sea, hablar de Stefanelli es un barrio de General Roca, es más, ahí nació la ciudad, en Stefanelli, los 140 años que hemos conmemorado el 1 de septiembre, la ciudad surge ahí en Stefanelli, es un barrio que tiene su historia, es un barrio que inclusive, bueno, así como tuvo una historia muy rica, también tuvo como una mirada que la institución educativa la retransformó. O sea, los chicos del barrio no iban a la escuela, iban a las escuelas del centro, mejor dicho. O sea, tenían otra opción. Con el tema de la cooperativa hizo una transformación. No tenemos lugar. O sea, es una escuela muy demandada en los últimos tiempos, porque, y es una escuela muy sugerida. Nosotros tenemos muchos planes de integración. Muchos chicos están por los equipos técnicos de TAP o por otros profesionales. Sugieren la institución, que es una institución chica, pues tenemos 10 cursos, 14 cursos, 7 de la mañana y 7 de la tarde, primero o quinto año. En la mañana tienen orientación de pedagogía, por la tarde tienen orientación en economía, y se trabaja en ambos turnos se trabaja el cooperativismo escolar, ¿sí? Si bien el resultado es la convivencia. Miren, nosotros perduramos en el tiempo por la retransmisión que van haciendo ellos de lo que es el trabajo en cooperativa. O sea, nosotros ya, chicos que iniciaron el trabajo nuestro, egresaron. No les digo que vuelven a la escuela por motus propios, pero sé que si los invitamos van a venir. Valoran la institución. Porque es una de las premisas que, sin querer queriendo, bueno, fue el tema de la identificación y el sentido de pertenencia al lugar. Hoy sí, ustedes, sí. Yo lo decía, el sentido de pertenencia, porque si bien los proyectos lo elaboran a partir de sus propias inquietudes, su propia toma de decisiones, la semana pasada ellos cumplieron un objetivo de pintar el frente del colegio. O sea, consiguieron litros y litros de pintura desde el año pasado que vienen haciendo, que no es la obligación, porque esa no es la obligación primaria de ellos, pero ellos quieren ir a un lugar que esté bien visto, que les molesta que le toquen el colegio. Que uno empiezan a cuidar todo. Que uno de los proyectos que ellos tuvieron fue el césped que tiene el colegio enfrente. Han hecho un mural con cerámica, pero todo de una cuestión de un trabajo interdisciplinar. O sea, si no hay una articulación, bueno, y un contagio también, que no es fácil, ¿eh? Nosotros hemos tenido vicisitudes donde hay docentes que se comprometen, hay chicos que les interesa y otros que no. Bueno, pero trabajar en esa diversidad y ver el resultado final que tenemos es una satisfacción. Sí. Y es cierto que uno por ahí está acostumbrado en nuestra sociedad actual en ver los resultados a corto plazo, quiere ver ya qué resultados alcancé, qué objetivos cumplí, y en realidad el cooperativismo es algo que se va construyendo, que requiere del compromiso de todos los profes de primer año a sexto año en nuestra escuela, que bueno, cumplimos con sexto año, y bueno, no es solamente el esfuerzo de segundo año, en el caso puntual nuestro, de los profes, sino que requiere también el compromiso de los profes que van a continuar los años subsiguientes, porque los chicos ya están motivados y tienen ganas de seguir. Entonces vamos a tener que darle respuesta a esas necesidades que nosotros mismos fuimos construyendo y que van a terminar seguramente en unos años en una experiencia como la de Stefanelli, creemos nosotros, y estamos buscando eso, que los chicos se hagan parte de la escuela, que tomen decisiones, que se escuchen, que tengan voz, que sean ellos los que puedan tomar decisiones y cumplirlas y lograr objetivos comunes, y esto de los valores y principios del cooperativismo, que no sé si lo conocen, pero la verdad es que los invito a leer sobre cooperativismo. cambia la mirada de lo individual, de la meritocracia, de yo voy a llegar hasta tal lugar solo y sin importar la figura del otro, hacia una mirada social, de contención, de valoración de las diferencias, de inclusión, como vos decís, Ángel, esto de ser una escuela inclusiva. Es obvio que va a ser una escuela inclusiva porque el cooperativismo tiene esa visión de la educación, de la sociedad, de todos vamos a alcanzar, y no se alcanza el resultado si no llegamos todos a ese objetivo, y que nos acompañemos desde los lugares que tenemos cada uno y desde las diferencias que tenemos en cuanto a las afinidades, los gustos, las formas de pensar y de ver. Sí, yo contanos. Creo que la práctica es una práctica de vida, y eso es, no es solo, no es un mero laboratorio de hacer una cooperativa en la escuela y queda ahí. Es una práctica de vida, porque los chicos, en algún momento tuvimos una discusión y por eso se amplió. Los chicos solamente participaban en segundo año de la cooperativa escolar, y los que pasaban de segundo, ellos querían seguir estando y no podían. Entonces resolvieron hacer jóvenes solidarios en aquella oportunidad. Al ser más grandes se les exigían otro tipo de acciones, o sea, elaboración de proyectos un poco más meticulosos, con trabajo de investigación, y como fue decisión de ellos hacer esto, bueno, se integraron a distintas localidades, al CUI. Bueno, hoy los chicos y la institución, creo que debe tener la satisfacción, por decir así, de estar acompañando otros proyectos. Nosotros en el Valle, en 60 kilómetros, hemos acompañado el nacimiento de la cooperativa de la Escuela Agropecuaria, de la Escuela de Mainqué, bueno, de la Agroindustrial de Allen, de Godoy, de Cervantes, Mainqué, Huelgo. O sea, cada una de esas localidades del Valle tiene cooperativas escolares que trabajamos en forma integrada, compartimos proyectos, conocimientos. Entonces una le ayuda al otro en algún proyecto, ya la monotécnica elaboró un escenario para una escuela, el otro le ayudó con el tema del invernadero. Nosotros no tenemos la cuestión de productividad como ustedes, pero sí hemos hecho plantines, hemos podido hacer un invernadero en algún momento. Con plantines, menos recursos que nosotros, han llegado más lejos. Hay que valorar ese esfuerzo. Bueno, este año la novedad es la elaboración de caramelos. Qué interesante. ¿Y los han planteado desde el punto de vista saludable, o sea, de una alimentación saludable? Es un trabajo que están haciendo los chicos del espacio de ciencias naturales. Para eso, obviamente, al hacer manejo de alimentos, ellos hicieron la gestión en bromatología al municipio, se capacitaron, vino la capacitación de bromatología, se le entregó a los chicos la certificación que requiere, digamos, el manejo de alimentos a nivel municipal. Y es un proyecto que, bueno, ha sido novedoso. O sea, tal cual. No es el ejemplo. Yo creo que es un lugar donde uno puede mirar y puede y está para poder compartir experiencias, porque también, como está Stephanie, y también están las otras. Sí, y por las supuesto. Las otras también tienen un crecimiento muy lindo, muy bueno, y un sostenimiento, que eso es lo difícil. De esto. No, tal cual. La sustentabilidad en el tiempo, digamos, que bueno, que por ahí está dado en esto de que yo recuerdo de haber participado a los inicios de varias de las cooperativas escolares, y en algunos casos obviamente son iniciativas de voluntades docentes que están en la escuela, que les interesa la temática, que por ahí empiezan de una forma más parcializada, una forma más integral. O sea, digo, a lo mejor el tratamiento de la temática empieza en una materia o en un área, y después se termina integrando al proyecto educativo institucional, que sería, digamos, lo más integral y lo más ideal, lo cual después en la práctica no significa que esté el compromiso total de toda la comunidad educativa. Sí, siempre vamos a tener, como el cooperativismo mismo y el mutualismo, es abierto y es voluntario, es decir, cada persona elige libremente ser parte o no de eso. Entonces, pero bueno, en la medida que el efecto contagio va, digamos, contagio en el buen sentido, no en el mal sentido, en el buen sentido de ver los resultados. Bueno, es que te voy a decir a vos, Cecilia, si estás haciendo un trabajo de investigación muy importante. No sé si muy importante, pero bueno, un trabajo de investigación que seguramente va a mostrar resultados de cuál es el impacto, que a veces es lo que nos falta. Si sabemos, lo vemos, lo palpamos, porque tal cual. Algún docente nos comentaba que bueno, que con este trabajo los chicos le decían que vienen motivados. Entonces yo decía, a veces como docentes se nos hace difícil buscar alguna estrategia para motivar a los chicos y que se interesen por lo que le tenemos que transmitir o lo que tenemos que compartir en cuanto a aprendizaje o a conocimiento. Y esto es motivador, digo. Me acuerdo que las primeras conversaciones que teníamos con Ángel y con algunos de los chicos que trabajaban con Ángel, respecto de que el primer tema que ellos empezaron a pensar a través de un taller, que vos fíjate que estaba limitado a un segundo año, era el tema de la convivencia, es decir, la violencia en la escuela, en cuanto a convivencia, las peleas, y salían de la escuela y se peleaban en la calle o se peleaban adentro de la escuela, y eso generaba seguramente la desmotivación y la mala imagen de la escuela, entonces la deserción. Bueno, eso podemos decir que desde el 2012 para acá, en 7 años, se revirtió totalmente, a tal punto que hoy la cuidan. Vos ingresás a la escuela y te das cuenta que el ambiente que se genera es otro, porque no encontrás ni bancos rayados, ni paredes rayadas, ni calefactores rotos, digo, son todas cosas que uno puede visualizar y decir, bueno, acá algo sucede. Sí, sí, se hace visible. Entonces, evidentemente, desde lo actitudinal, tanto los alumnos como los docentes generan un clima propicio para la formación, el aprendizaje, y bueno, y eso, el que ingresa, se construye un paradigma bueno, ¿no? Tal cual. Es decir, porque probablemente, como decía Ángel, hay alumnos que fueron parte de la primera experiencia que hoy no están en la escuela, porque ya hoy están haciendo un estudio universitario o insertados laboralmente y socialmente, y esa experiencia que transitaron durante esa época tan linda que la del secundario no se la olvidan más. Y lo que nosotros buscamos con esto es digamos formar a personas buenas que puedan ser parte de una cooperativa si se les da la oportunidad, la posibilidad de hacerlo, o de una mutual, pero sobre todo que sean buenas personas, buenos dirigentes, si les toca ser dirigentes sociales, políticos, buenos integrantes de familia, de familia, ¿no? Es decir, padres, que tengan un proyecto de vida, digamos, propositivo y constructivo, y seguramente eso va a dar como resultado una sociedad mejor. Sí. Que no lo vamos a lograr, obviamente, ni de un año para otro, sino que nos va a llevar quizás un proceso. Un proceso de tiempo, muchos años, hasta poder ver que, bueno, que la sociedad empieza a verificar eso. Casualmente quería contarles que Héctor, Ángel y los profes, algunos profes que están trabajando en cooperativismo, participamos de la jornada del Mercosur de cooperativas escolares en el mes de julio, ¿no, Héctor? Claro, sí, fue una, digamos, a nivel nacional, por decirlo de alguna manera. Bueno, existe una asociación civil de la que soy parte también, y que integramos digamos docentes, personas humanas, por decirlo de alguna manera, que están involucradas en la temática de distintas provincias, digamos. Exacto. desde el sur al norte del país. Esta asociación tiene sede en Córdoba y organiza bianualmente estas jornadas nacionales y del Mercosur de cooperativismo y mutualismo educacional. Bueno, quería contarles a los que nos están escuchando que no es que solamente la cooperativa de Viedma de segundo año o la cooperativa de Stefanelli o las cooperativas que están hoy, que son 20 que nos contaba Héctor, están trabajándose y están en camino, sino también hay cientos de cooperativas y se respira un aire de gratitud, de aprendizaje, de compañerismo, de vinculación de redes entre todos aquellos docentes que nos interesa trabajar no solamente los contenidos curriculares que define las resoluciones, el plan de estudios, sino también valores, formación ciudadana, concientización y construcción social conjunta entre todos y todos, haciéndonos responsables de esta sociedad en la cual hoy nos toca vivir. Sí, bueno, y Ese encuentro que fue los primeros días de julio, y se nos acaba el tiempo, me parece. Bueno, fue en Paraná, en Entre Ríos, y ahora en el 7, 8 y 9 de octubre se hace el Encuentro Nacional de Consejos de Administración, Consejos Directivos de Cooperativas y Mutuales Escolares en Posadas Misiones. También, digamos, podemos así anunciar que la provincia de Río Negro va a participar con una delegación de aproximadamente 60 representantes, entre alumnos que forman parte de cooperativas escolares ya registradas, y bueno, y algunas otras en incubación, si tenemos lugar. Nuestra escuela, ¿no? Decimos que es en incubación, porque no tenemos registro. Claro, exactamente. Son proyectos que, digamos, que están ahí gestados, digamos, pero le falta eso, digamos. La formalidad. Bueno, que eso es un espacio donde los chicos son los protagonistas y obviamente van acompañados por docentes, porque en su mayoría son chicos menores. Así que bueno, en ese trabajo estamos y lo estamos coordinando con el Ministerio de Educación, esto también hay que decirlo, que hay una Secretaría Técnica con la que estamos trabajando, digamos. Ángel es nuestro referente en la dirección, Santiago Godoy es el referente, es el Secretario Técnico de Educación Cooperativa Mutual en el Ministerio, y estamos articulando ese trabajo para poder estar presentes, y los protagonistas en este caso, como Ángel lo rescata, son los chicos, los niños y los jóvenes. Así que, bueno, agradecidos por el tiempo. Y ¿querés, bueno, dejarnos, Héctor o Ángel, alguna dirección de mail como para que la gente se comunique con ustedes, les consulte, si tiene alguna inquietud, algún profe, algún estudiante en iniciarse en esto del cooperativismo educativo? Bien, sí, le vamos a dejar el de la dirección, que es, nosotros tenemos un área de capacitación, digamos, con la cual articulamos este trabajo, que es capacitacion.dcm@gmail.com. Bueno, ahí nos pueden hacer las consultas y vamos a darle la respuesta inmediata del contacto, y bueno, ahí vamos a estar intercambiando para poder tener un contacto más personalizado. Bueno, Héctor, gracias. Ángel, bueno, y Victoria está acá, no sé si querés hacerle alguna pregunta sobre, bueno, casualmente lo que dijo Ángel recién hacía referencia a lo que vos contabas de la habilitación, de las capacitaciones. Vos fíjate que ya desde la escuela ellos se vienen formando para, digamos, ser después integrantes de una familia, que sepan manipular los alimentos, los riesgos, las enfermedades que pueden retransmitirse a través de estos alimentos, y también están formando microemprendedores, porque en algún momento... Pero es re interesante, de hecho, ojalá, la verdad que, digo, Viedma es una ciudad muy de la administración, y la verdad que, digo, está buenísimo fomentar también las pequeñas industrias que la verdad que tanto ayudan muchísimo, aparte para el propio consumo, como decíamos hoy, no tantos elaborados que vienen de no sabemos dónde, producir lo que tenemos cosas muy buenas, materias primas de muy buena calidad realmente. Sí. No, está buenísimo. De hecho, me estoy anotando el mail. Así nos ponemos en contacto, digo, hay cosas muy lindas para hacer. Me encanta el tema, me encanta el área. La verdad que yo sentí que fue una cooperativa la escuela, me fui muy feliz, vuelvo feliz, así que la verdad que un proyecto fantástico, que cuentan con todo el apoyo de las cosas que hagan falta. La verdad que desde el municipio, realmente, todo lo que fomente la buena salud, las buenas conductas, la verdad que bienvenido. Sí, esto de apoyar a los estudiantes, ¿no? Que por ahí los jóvenes son, o los más chicos, los que van a reproducir después y son el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Así que trabajar desde las escuelas con esto de las cooperativas, con esto de las buenas prácticas a la hora de elaborar alimentos, creo que nosotros los docentes cumplimos un rol fundamental, ¿sí? Y bueno, nos quedaríamos hablando con ellos toda la mañana, pero se nos termina el tiempo. Yo dejaría una reflexión final, digamos, así como para sintetizar. Digamos, la educación, la formación, en síntesis, el conocimiento, nos da libertad. Y una libertad responsable. E independencia. Entonces, exactamente. Entonces, en eso contribuye el cooperativismo y el mutualismo educacional, como bien decían ustedes, creo que Cecilia anteriormente, los valores y digamos, basamentales y los principios cooperativos y mutuales, son en síntesis valores humanos que este tipo de organizaciones rescata y trata de poner en práctica. Entonces, y bueno, y básicamente es necesario ese conocimiento para poder elegir, ¿no? Y para poder decidir permanentemente. Bueno, muchas gracias por escucharnos, a toda la audiencia y a ustedes por gracias estar por acá, la recorrida, por el gracias por profe venir. Que está allá en el estudio mirando por la ventana, que nos llevó a Corbata, más conocido por Corbata acá, ¿no? Sí, Corbalán, profesor de segundo año de granja de animal. Muy bien. Y bueno, nos encontramos el viernes que viene en nuestro próximo programa. Gracias a todos por escucharnos. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo voy.